Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Algunos principios para el matrimonio. Leo de Efesios capítulo 5 versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, hablemos hoy sobre algunos elementos fundamentales que nos facilitan la vida del matrimonio. Los primeros tres están en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay tres principios básicos. Se llaman independencia, permanencia e intimidad. La independencia significa que deben vivir solos. Tener dependencia económica es que ganen para vivir bien, que les alcance para sus gastos y sus ahorros, que cuiden el círculo sagrado del matrimonio, que no anden contando todas sus cosas a otras personas. La permanencia guarda relación con el romanticismo, el seguir siendo novios, el mantener ese noviazgo durante mucho tiempo, y eso se logra con los mismos detalles que hacíamos cuando éramos novios. ¿Por qué razón dejamos de ser novios después de casarnos? Eso es permanencia. Eso nos mantiene enamorados todo el tiempo. Y el tercero tiene que ver con las relaciones sexuales y es la intimidad. Hay que cuidarlas, hay que manejarlas con sabiduría, porque es un acto sagrado de Dios. Estos son los primeros tres principios. Eso significa que debemos cuidar nuestra independencia, permanecer siempre juntos y tener una buena intimidad. Otros principios están como perdone siempre, esté dispuesto a perdonar, acepte los defectos suyos como los defectos de la otra persona y ayúdense. Miren que el defecto de ella es la fortaleza tuya y tu defecto es la fortaleza de ella, porque Dios los juntó para que se ayuden, para que se complementen. Y oigan, no hay príncipe azul, no hay princesa del castillo. Somos seres normales, sujetos a pasiones, que debemos ir a Cristo para superar nuestras debilidades y aprender a vivir bien en pareja. Pero la persona ideal, la que hemos idealizado, no existe. Son personas normales, comunes y corrientes, con muchas habilidades, con muchas deficiencias, pero que así es la vida y tenemos que aprender a vernos a través del cristal del amor de Cristo para que irradie la luz de la otra persona. Otro consejo importante es respeten la dignidad de la otra persona. Cuidar la dignidad es no rebajar su autoestima, por el contrario, elevarla, eche buenos piropos, agradezca las cosas que cada uno hace en sus diferentes roles en la familia. Criticamos demasiado, nos herimos demasiado. Empezamos a ver las cosas desde otro cristal y eso lo que hace es mirar hacia afuera y equivocarnos en nuestras decisiones matrimoniales. Así que cuide la dignidad del otro. Y por supuesto, el gran principio que gobierna los matrimonios es cuiden su vida espiritual. En otras palabras, hagan de Cristo el centro de sus vidas, la razón de ser de su hogar. Yo estoy plenamente seguro que si todos cuidamos a la otra persona, viviremos vidas que nos faciliten ser felices en nuestro hogar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.